na kaka te maranga Ozali chéri na kala lina kambi ki omomono Elanga nanga ya rosa waka kama itando nyoso Na lingi okona na bate la kayo Loko na kavye Thank you. tieno come katera kokufa ba baby pesa yo so kosika ndambote ngomi manga manga mayo mumure ngomi manga manga mayo mumure mama o mama o na kuvile from mambo na yo mame oh koko ni sanga isoto na susi na kome Sokina kuti yora mungalie Abebio Sokina kagi yonko na mbanda Nasile yoma Sokina kuti yora mungalie Abebio Sokina kagi yonko na mbanda Nasile yoma Wanangai na nimia tamboloko Wanangai na nimia tana kufa Wanangai na nimia tana bela u Mama, hey, fils Chango. Amen. Amen. Zambesa na bino banso.